cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperandia, en una jornada muy especial para nosotros porque estamos de estreno. Hace un ratito, a las 9 de la noche, hora peninsular, comenzaba el amigo Paco Alcaraz con ese pedazo de programa en clave de jazz, le ha seguido el amigo Juan Luis con La Casa del Ratón. Ahora continuamos nosotros y dentro de un ratito está ya preparadito José Antonio Ponce con ese pedazo de programa Black Soul que te va a encantar igualmente. Así le damos la bienvenida a los dos compañeros que hoy hemos sumado a la familia, tanto Paco Alcaraz con Enclave de Jazz y Black Soul, que podrá escuchar en un ratito del amigo José Antonio Ponce. Estamos encantados de ampliar el equipo y de poderte ofrecer pues muchas más propuestas musicales. Y nosotros ya con voz de hombre, después de los problemas que hemos tenido en cuanto a configuraciones y duendes de toda índole, en cuanto al sonido. Y aquí estamos ya escuchándonos perfectamente y nada, todo va saliendo como debería salir siempre. Hoy es viernes, es 5 de abril del año 2013, si nos escuchas en directo, si nos escuchas en diferido, pues lógicamente te sonará un poco raro, pero no te preocupes, no es que haya cambiado el tiempo, ni que tengamos máquinas del tiempo así especializadas, sino que el programa, si no es en directo, es grabado, es lo que te digo siempre. Y hoy tenemos una selección que creemos que te va a encantar. Hemos cogido un poquito de aquí, otro poquito de allá y creo que te va a encantar el conjunto para darle paso al amigo José Antonio Ponce y su estreno que queremos que sea pues con alfombra roja. Así pues comenzamos, esto es Confusión, sabes que nos puedes escuchar a través de radioesperantia.com y esperantia.com donde tiene reproductores fijos, ahí pues en cualquier momento le das y ya sale. O los que colocamos expresamente unos minutos antes del programa en el Facebook, Google Plus o Twitter. Recuerda que todos los podcasts los encuentras en esperantia.com y en radioesperantia.com y que estamos encantados de interactuar contigo. Lo que nos quieras contar, lo que quieras comentarnos, pues nada, ahí estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus y estaremos encantados de atenderte. Y ya sin más preámbulos, que yo me enrollo como las persianas, nos vamos ya con el primer tema. Y simplemente por decirte que desde la realización y presentación, pues te va a acompañar quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos desde Chicago, ahí se encuentra un pedazo de guitarrista, Felton Hoffart. Que proviene de esa escuela de música gospel, música religiosa, etcétera, etcétera, pues de donde han surgido grandes talentos musicales. Tiene, creo, déjame mirar si tiene nuevo trabajo o este ya tiene un tiempecito. A ver, ya empieza a sonar, no es del 2004, se llama Rise y suena así de bien. Un virtuoso de la guitarra, Felton Hoffart, su álbum Rise y un tema que nos encanta, Play Time. Bienvenidos. Thank you. guitarrista que nos recuerda mucho a gente como, por ejemplo, Earl Clark, George Benson, incluso en otras épocas. Belton Oufar es de Chicago, de Illinois, del estado. Y este es el álbum que presentaba el año 2004, Rise. A veces para elegir las portadas nos encontramos con verdaderos dilemas, porque hay un montón de música buenísima que no la hemos dedicado a una portada. Y bueno, van pasando los años y lo tenemos ahí y decimos, pues hombre. ¡Qué gran error! Un gran trabajo Rise de Belton Oufar, un guitarrista que hay que tener muy en cuenta. Y que proviene de esas escuelas de música gospel con pedazo de coros espectaculares y orquestas que no tienen nada que envidiar a la Filarmónica de Nueva York, por citar una ciudad, a cualquier filarmónica o sinfónica. Con él hemos comenzado la edición de este viernes, en el que estrenamos un par de programas nuevos en Radio Esperantia. Y además se nota que estamos encantados de ello. Cuando se lo comenté a Juan Luis que voy a poner este tema, me dice, ¿te vas a pasar a los raperos? Le digo, no, tranquilo, yo raperos pongo pues poquitos, él pone muchos más. En la Casa del Ratón puedes ver un montón de música rap, además muy buena. Pero yo, en cuestión de rap, pues tengo mis cositas. En este caso es el haitiano, aunque con ciudadanía estadounidense, White Love Jim, con la Earth, Wind and Fire, su álbum Eclectic. Esto se llama Runaway en Confusión. A crib for my mom in a MasterCard. Baby, you know this in Hollywood. New conflicts with Clint Eastwood. Went from a teen to a young adult. No excuses, ain't my fault. Runaway, we living like runaways. Wake up, stretch your morning yawning. Trying to make it through the day. Brush my teeth, hit the streets. Where there's heat, we avoid the beef. Open one day, yeah. We don't have to run away. Gotta escape. I didn't wanna run away. A hard day's work, a daytime I made, a nighttime I nursed. Work so hard to make sure we survive. Living a ghetto paradise, but sometimes I wake up screaming in the middle of the night. Hoping that darkness brings me light, praying for that better day when we won't have to run away. Este álbum del año 2000, The Eclectic, Willie Jean estuvo compartiendo trabajo con un montón de músicos. Este tema, Runaway, con la Earth, Wind and Fire. Y si tienes ocasión, le echas un vistazo a la portada, que es bastante curiosa. Parece Wyclef Jean con mono de currante y con lo que parece ser unas alas en un fondo blanco. Es bastante curiosa. Se llama Wyclef Jean, el autor, The Eclective, con F. Y bueno, ahora como tenemos internet, pues es sencillo visualizar portadas, bastante curiosa. Runaway, un señor nacido en Haití, pero nacionalizado estadounidense, donde entró con fuerza en el panorama del rap y de este tipo de música, hip hop también. Seguimos en Confusión en este tiempo de radio que estamos compartiendo juntitos tú y yo, y estamos de verdad encantadísimos de asomarte a las diversas ventanas que nos ofrece pues tanto Radio Esperantia como el resto de emisoras que conectan con nosotros. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Lanzó el primer trabajo, la música de Alex Buñón nos cautivó, debemos reconocerlo. Aunque lo conocimos en el segundo álbum, el Head Over Heels, que el otro día te lo propusimos en partida doble. Es un pianista suizo, nacido en Montreux, y que estudió pues casi nada en el Conservatorio de Salzburgo. Este es su álbum del 2001, Soul Purpose. Y nos hemos quedado con este alrededor de las 12 y cuarto de la madrugada, Around 12 Carta. Y como digo siempre, naciendo en Montreux con el festival de jazz que hay ahí todos los años, pues lógicamente pues te tiene que entrar la vena musical, pero claro, también lo pienso y habrá currantes en Montreux, arquitectos, fontaneros, albañiles, dependientes de cualquier tipo de tiendas, abogados que no se dedican a la música a pesar de contar también con el festival en su ciudad. Son muchas cosas que se comentan pues para decir algo, pero que debo reconocer que a veces sobran. Pues seguimos. He tenido la precaución en esta ocasión de entrar en la página porque siempre me olvido algún nombre de los tres que componen Third Force, esta banda norteamericana: William Aura, Alain Eskenazi y Craig Dubin. Son los que conforman esta banda genial de New Age, fusión, música étnica en algunos temas, y que nos encanta. Son tres, pero se les unen un montón de amigos. Y nos hemos quedado con este Beatle Force, un tema de los que más me gustan de ellos, sin duda, No Doubt, aquí en Confusión, en Radio Esperantia. El álbum del 97, Beatle Force, el tercero que lanzaba, tienen 5 al margen de los recopilatorios. Llevan una marcha muy buena en la década de los 90, pero el 2000 como que se han parado con ese Gentle Force. For Phil fue el del 99, Beatle Force 97, 95 Force of Neita, y se presentaron con el álbum homónimo Third Force. Y gente que colabora con ellos, así de memoria: Chuck Loeb, Chili Minucci, King Waters o Craig Chakiko, que es uno de los fijos, casi tenían que meterlo ya en plantilla, que está ahí metido pues prácticamente con ellos en todos los discos. Seguimos en Confusión. Y Bin Laden fue el causante de que no conocieran el año 2000 a Bebel Gilberto. Ocurrió lo del 11 de septiembre, que conoces, y un montón de artistas pues cancelaron sus giras. Bebel Gilberto iba a ser la cabeza de cartel del Festival Wombat en Las Palmas del 2001, canceló su gira y entonces pues no pudo ser. Pero bueno, todavía sigue por ahí entre nosotros, yo también, pues quién sabe, pues puede ocurrir cualquier cosa. Tanto Tempo es un álbum de remezclas de casi todos los temas, o de un buen puñado de temas, de Bebel Gilberto, la hija de ese pedazo de músico, Joao Gilberto. Este tema se llama Bananeira y me encanta, de verdad, una verdadera pasada. La versión está remezclada por Roy and Christina. Será? É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Isso é lá com você. Durante una temporada tuve una duda, tampoco es que fuera muy grande, era que significaba bananeira y bueno, a través de amigos portugueses y brasileños pues ya me sacaron de dudas. Yo no sabía si bananeira era una persona del sexo femenino que tenía pues un comercio que vendía plátanos o un puestecito, o la que iba a los campos, a los plataneros, a recolectarlos. Y bueno, estuve ahí comiéndome la cabeza y al final que es lo mismo. Dudas de estas tontas que tengo a veces, con las que puedo dormir perfectamente, pero bueno, que no dejan de ser curiosas. Bananeira, Bebel Gilberto, hija de Joao Gilberto, y creo que también es familia de Chico Buarque. Bananeira, con la remezcla de Ryan Christian en este álbum de remezclas, valga la redundancia, llamado Tanto Tempo. El otro día, cuando hice el programa y puse el tema Eleven de Madhouse, estaba hablando con el amigo José Antonio Ponce, que lo vas a escuchar después en ese pedazo de programa Black Soul. Compartimos pues muchas tertulias, hablamos mucho sobre todo de música, y me dijo que le encantaba. El otro día puse el Eleven y hoy pues como él se estrena, pues digo, pues le voy a dar un paso espectacular. Le voy a poner dos temas, los tres que más me gustan, el Eleven del otro día, el 8 que está escuchando y el Team que escucharemos en el cierre. Tiene tres trabajos, aunque podríamos decir dos, 8 y 16. Y el 24 que está allí, que sí que está, pero no está. Hay temas, pero no está el álbum. O sea, una cosa un poco extraña. De momento te dejo con este tema, que yo me enrollo como las persianas. Esto se llama 8 y cierra el álbum 8 de Madhouse, que no es otro que Prince. Un tema un tanto extraño, pero que termina encantándote. Hay que tener cuidado con el volumen porque pega unos pelotazos que alucinas. Esto ya sabes, es Confusión en Radio Esperantia. Madhouse. Este es un tema que te da unos quebraderos de cabeza con el sonido, porque empieza así muy suavito, pero va avanzando, va subiendo el sonido, va subiendo el volumen. Y al principio da la impresión de que está sonando muy demasiado bajo, pero luego pega unos pelotazos que tienes que tener cuidadín con los búmetros. Roger Nelson, Prince, en esta aventura que firmó como Madhouse, tiene dos trabajos, 8 y 16, y un 24 que tiene pues cositas, pero que no sé cómo definirlo, no sé si lo tiene completo, no lo ha terminado, el 24. De hecho, pues hay unas cuantas remezclas, son las horas del 0 a 24. Y los temas, pues en el primer álbum del 1 al 8 y en el segundo del 9 al 16. Y en el tercero, pues la idea era del 17 al 24 para cumplir toda la franja horaria. Y en algunos casos, pues tenía remezclas, te lo digo de oídos, pues 8 menos cuarto, 11 y cuarto, 9 y 10, cositas de esas. De Minnesota, Minneapolis, la gente de The Time, Jimmy Jam, Terry Lewis, Montenois, espectaculares. Y en este álbum, pues prácticamente todo se lo guisa y se lo come el propio Roger Nelson Prince. Pues estamos en confusión en un día de estreno espectacular con la aparición de la primera entrega de Enclave de Jazz que escuchabas a partir de las 9 a cargo del amigo Paco Alcaraz desde Alicante, y en cuanto termine este programa pues le daremos paso a un pedazo de programa Black Soul desde Granada del amigo José Antonio Ponce, un programa que tampoco te puedes perder porque te va a encantar. Y nosotros seguimos aquí, ya sabes que esto es Confusión y estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de Radio Esperantia y todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros y nos abren sus pequeñas ventanitas para facilitarnos llegarle a todos sus oyentes, cuestión que nos encanta y que no terminamos nunca de agradecerle suficientemente. Ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los podcasts, que son los programas grabados que emitimos y que puedes escucharlos en cualquier momento. Y para lo directo, pues ya sabes, esperantia.com, radioesperantia.com. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Hello, boys and girls. I'm gonna reach into the magic basket and bring a little treat in my hand. Just sit back, relax, fasten your safety belts. Lift off. que te la vas a encontrar en todos los recopilatorios de Acid Jazz Group Collective neoyorquinos, y este pedazo de tema Lit Off de un álbum llamado We the People. Así es como comienza la constitución de Estados Unidos, nosotros el pueblo, taca taca, y ya pues el resto de artículos. Una banda creada en Nueva York por los antiguos miembros de otra formación de baile, Giant Steps, Digi Smith, Napy G y el flautista Richard Worth, aunque luego se le añadirían el vibrafonista Bill Ward, el saxofonista Joey Rodríguez, el trombonista Josh Roseman, o el trompetista Fabio Morguera, o el trompetista Chris DeBerge. Este es un álbum del 87 que me encanta, de Ramsey Lewis, que bueno, va ya camino de los 80 años, pero hace una música espectacular, su álbum Case to the City, y esta maravilla, Mi amor, te conducirá a casa, Ramsey Lewis. Oh, una pasada, Ramsey Lewis, que tiene ya pues ahora mismo 77 años, nació en 1935, también es de Chicago. Y bueno, un pianista de estos que nos encanta. Este era el álbum Case to the City del año 87 y un temazo, Mi amor te conducirá a casa. Una verdadera gozada, My love will lead you home. Además, Ramsey Lewis es colega mío. No es que sea amigo, sino que se dedica a lo mismo que yo, porque hace programas de radio y tiene también un sello discográfico. Hace pues unos años, en el 2003, junto a Larry Rosen de CRP, creó LSR Media. Y bueno, pues va lanzando cositas. Hemos recibido algunos discos de esta casa discográfica y bueno, no tiene mala pinta. Llevan poquito tiempo, pero bueno, no está nada mal. También tiene una fundación y bueno, pues un hombre absolutamente completito. Sigues con nosotros aquí en Confusión, dejamos a Ramsey Lewis, nos vamos con un indicativo y ya pues prácticamente entrando en la recta final, en los 15 minutos finales, para ya darle paso al amigo José Antonio Ponce, que con su programa Black Soul está ya ahí calentando motores. Y de verdad que te va a encantar, ya verás, porque vas a ver la maestría en mezclar y en seleccionar música. Te va a encantar. Jingle, indicativo y continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Este tema se incluye en un recopilatorio de Jazz L'Amour. Jazz L'Amour es un sello discográfico que incluye, pues tiene como 20 o 30 discos con recopilatorios y con gente que también pues graba con ellos. Concretamente lo que escucha se llama Let Me Be Your Fantasy, de una banda llamada Cool Train, homenajeando al saxofonista fantástico de jazz John Coltrane, pero John Coltrane es Coltrane y ellos son Cool, C-O-O-L, Train, o sea, haciéndose un pequeño guiño, Cool Train, Coltrane. Y nada, estaba dudando si ponerte pues el sello discográfico del grupo y al final pues me he decidido por el sello para que recuerdes pues toda esta historia que te he comentado. Jazz L'Amour tiene como 30 o 40 discos, todos recopilatorios de gente que graba con ellos y también de gente que va pillando pues de aquí y de allá. Se llama Sax for Sex, lo que escuchas, el recopilatorio de Jazz L'Amour, y es el concretamente el volumen 1, pero ya te digo que tiene volúmenes para dar y regalar. Y nosotros que nos vamos ya preparando, porque ya en cuanto termine de sonar Morris Johnson, ya le daremos paso al amigo José Antonio Ponce y te va a encantar, de verdad. Morris Johnson, Tonight. Un pedazo de álbum y este For You, For Me. Ya terminando este tema, ya nos despediremos y te emplazaremos para Black Soul y también para el programa siguiente de Confusión. Qué bien suena este guitarrista Morris Johnson. Música de Morris Johnson, su álbum Tonight y este temita con el que nos quedamos, For You, For Me. Y vamos despidiéndonos, vamos a ir por partes porque si no, yo como soy tan caótico, pues no voy a dar pie con bola. Lo primero, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto que decimos siempre, Creemos en ello porque ya sabes que un día le da paso al siguiente y es inexorable. Todos los enlaces para escucharnos bien en diferido o cuando encuentres el hueco, o lo que es lo mismo, los podcasts, los encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com, también en Facebook, Twitter, Google Plus, donde nos puedes localizar, o sea que estamos ahí disponibles y no tiene pérdida. Y ahora pues te dejamos con el amigo José Antonio Ponce y un pedazo de programa, Black Soul, te va a encantar. Yo sé que si valoras este tipo de música vas a quedarte boquiabierto o boquiabierta si eres chica. Y todos los viernes, pues justo tras Confusión, el amigo José Antonio Ponce ya se estrenaba Paco Alcaraz a las 9, un poquito antes de Juan Luis Pérez, y nada, encantadísimo nosotros de darle paso a José Antonio. Que nada, que no hay tiempo para más. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, ahora te quedas con Black Soul, y que volvemos el lunes. Bye bye, a ser felices. Hasta entonces, te dejo con Madhouse y el tema 10 del segundo álbum, 16. Bye bye.